¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Buenas noches a todos los que están del otro lado. ¿Escucharon mi bella voz? Fuego de noche, nieve de día. Este gran tema de Ricky Martin. No me escucho, no tengo el... Ahí está. Se ve que me tengo que poner los dos. Ahora me voy a subir el retorno porque no me gusta estar cantando sin retorno. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos parte de todos de 21 a 23 horas acá por Radio Box 102.9. Y empezamos con el primer tema de la radio. El primer tema, este tema salió cuando se encendió la Box, salió este tema. Mira, ¿qué era? Así que vamos a estar repasando. ¿Por qué estaba sonando este tema? A ver, y porque fue ayer, tuvimos un acontecimiento especial. Claro, especial. 28 años que está la Box en el aire. Al aire, ininterrumpido. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Radio Box. Que lo cumpla feliz. Bueno, así que estuvimos. Este se fue el primer tema. ¿A vos te sale bien el sonido? No. Ahí. Mandale. Ahí. Ahí está, porque no me escuchaba. Estaban todos bajos los micrófonos. Bueno, así que vamos a estar escuchando, recorriendo un poco todos los temas de esos momentos, ¿no? Porque este tema es del 90 y pico. Estamos hablando 96, me parece. Este Fuego de Noche y Nieve Día. 96, 95, 96. Un Ricky Martin que no había salido del closet todavía, ¿no? No, todavía no. No, todavía no. Y todavía era... Sí, este tema igual está muy bueno. A mí me gusta el otro que canta, pero más... ay, después te lo digo. Hace rato que no saca un hit, ¿eh? No, bueno, pero... A mí el último que me gustó es el que canta con Maluma. Ese me gustó. No, pero fue ese. Bueno, pero es uno de los últimos que está bueno. Y estaba bien fachero, estaba buena la ropa que tiene. Y ahora está como muy... Ya, ahora tiene otro estilo, no. Sí. 11-64-007047, si querés mandar tus felicitaciones por el día del cumpleaños de la radio. Y además escuchándonos a nosotros, porque además vamos a tener una miscelánea de música. Sí, si ¿sí? quieren pedir un tema del recuerdo, algún latino... No sé, exacto. Algún tractor amarillo. Claro, si sí, esos estuvieron. Algún Shorting Man. Claro, todos esos temas son de acá, estuvieron sonando acá en la radio. Algún King África. Sí, obvio. Vamos a estar todo escuchando todo eso. Nos puedes escuchar en www.fmradiogox.com. Si no, bajas la aplicación. Tenés la aplicación que es de Play Store o App Store. Negra, el logo negro que tiene las letritas que dice Vox 102.9. Y tenés dos opciones: una para escucharnos online y otra para vernos. Que estamos saliendo ahora desde YouTube. En YouTube vos tenés una campanita al lado que es suscribirte al canal. Yo estoy mirándote todo el tiempo. No paro de mirarte. Estamos los dos. Se está tildando. Creo que te quedaste. Yo no me tildo. Él siempre se está tildando. ¿Algún meñadito? El meñadito. ¿Pasaban el meñadito acá? Sí, entonces lo vamos a escuchar. Sí, son latinos. Claro, yo porque viste. Algún clericó con cola, el claro, general. Claro, todo eso que son de hace bastante. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Y todas las canciones que estuvieron en, hermoso, muchos en la hits. Radio. Muchos hits. Y porque Vox es hits. Trisas hits. El señor Ariel Amaral... Ya está se suspendido. Fue, ya no, está no, suspendido. Ya la está, próxima, no, la tercera, roja. Va a venir solo. Roja, fuera directo. Claro. No, se fue Independiente. Está perdonado, pues fue a ver el rojo. Ganando hoy, creo que entramos a la Copa Sudamericana. Así que hoy no ganamos. Pero vamos a tener que esperar. No? No, porque siempre pasa algo. Que hay un partido trascendental o que juega por algo. Tienen que empatar o ganar. ¿Qué pasa? Pierde. Claro. Así que bueno. Bueno, pero no tengamos tanta mala onda. Capaz no, que no sí. No es mala onda, te digo lo que sucede. Sí, generalmente. Generalmente en las aplicaciones de. Las aplicaciones en los partidos. No, porque por eso estoy por hablar por una aplicación. Así que bueno, esperemos ahora 9:30, juega Independiente. Atlético Tucumán. Así que en cancha del rojo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vélez que se cayó. Ya está. Talleres. Racing, ahí para mí sale Racing mal. También. Los últimos Racing, dos partidos están sí, ahí. Se confió. ¿No? Sí, con equipos medio... No, encima le toca la última fecha con River, medio difícil. ¿Cuándo es la fecha, última fecha? ¿Tienen idea? El fin de semana. ¿El domingo? Ya está. Fin de semana. Tienen un receso y después vuelve. Y después ya vuelve. Vélez puede... dos campeonatos, Copa Argentina o campeón de la Liga puede salir. Ok. Vélez. O ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Vélez estamos hablando. De Vélez. Sí, Vélez Arfield. Perfecto. Van en remis a la cancha. En Uber. Dios mío. 11-64-007-047. Estamos aquí hasta las 23 horas escuchando los mejores éxitos de Radio Box 102.9. Estos 28 años que están en el aire, nosotros vamos a estar festejando con ellos. No, ¿sí? Es increíble. Nosotros estamos cada día. ¿Cuántos años tenía el operador? ¿25 años? Ah, ¿tenías 15? No, 18. Igual, re joven. ¿18 años? No, menos. Y son 30 años, casi. Claro, 46. Está igual que yo el señor. Mira, tiene 18 años. Éramos re jóvenes. Sí. Ahora los 18 no salen tan ahí con el celu jugando los jueguitos. Bien, voy a contar una noticia para los que tienen los streaming. Elon Musk sacó su plataforma para ver streaming gratis. Para ver los streaming gratis. Mirá, ¿cualquiera? El magnate Elon Musk lanzó recientemente su servicio XTV, que busca competir con gigantes como Netflix y YouTube. Xvideo, pensé que era. No, XTV. Que XTV sería el Twitter, el viejo Twitter, digamos, sí. Que él le puso X. Ahora se llama XTV. Mirá. Inicialmente X está disponible en versiones beta para Amazon Fire TV y LG Wii OS, una plataforma bastante difundida en la Argentina. Además, la app se puede instalar en equipos Android TV y Google TV. Esto está, a ver. Menos mal que lo tenemos acá el señor que siempre les pasó, a ver. De pronto canto, será porque te amo. Sonaba este tema en la radio. ¿En serio? todas estas canciones son para cantar. Al Conde le habrán hecho poner cada tema en los programas. Sí. Escúchame, entonces, podemos bajar esta aplicación en los equipos Android TV y Google TV. Así que se pueden bajar. Se llama XTV. Será porque te amo. Así que es una nueva aplicación donde ustedes van a poder ver todo lo que es películas también. Así que hay que probarla, lo de Elon Musk. Es un hombre que está haciendo muchas cosas. Vamos a estar hablando de un montón de temas. Tenemos para hablar un montón de cosas. Se armó el arbolito, acá armaron un arbolito hermoso, todo decorado, mirá, con luces. Todos los que están en el... Una cosa no maravillosa. Sale mucho en la luz, pero bueno. Salimos sí, nosotros. Ahí en el vidrio sí, ¿no? Se ven todas las luces palvando, allá está. Todo. Mirá. Cada vez que veo la cosa nos peinamos, ¿eh? No sé por qué. Estuve bronceado porque estuve laburando en una terracita hermosa. Sí, estás decí como... que el sol estaba... Había mucho sol, pero no hacía calor. Tranqui, el viento era... No se hace calor sofocante, había algunas nubes. ¿Ya terminaste ahí arriba? Hoy sí, lo liquidé. Ahí está, porque ya mañana empieza a hacer calor, ¿viste? 28 grados. Cola para arriba, pasando la viruta después. Ahí está, pero ya terminaste. Pintura, sí. Ah, listo, bueno, mejor. Bien. Vamos a estar hablando entonces de un montón de cosas para vos, que estás del otro lado. Vamos a estar hablando un poco de deportes. Este Colapinto que ha sido un chico que ya pasó, me parece que la Fórmula 1, me parece que lo... Está medio raro, la cuestión. Después vamos a estar hablando de qué eso. Lástima. Yo estaba... Y bueno, me parece que lo inflaron mucho, Lo inflaron mucho sí, y... ¿no? Sí. Por ahí, acá, en este país, lo inflaron mucho. Pero no afuera también, ¿Sí? No sabe si va a quedar a mí con también la Fórmula... me inflaron mucho. Ay, Dios mío. Pobre. Tengo que bajar un par de libras. Franco Colapinto. Bien, después vamos a estar hablando un montón de cosas que pasaron en este país el día de hoy y todo este fin de semana. Un buen estreno de cine el jueves. Este jueves. Está para ir a verlo. Kraven. Sí. De Marvel. Sí, es como, digamos que el Kraven no es un superhéroe. Claro, no es un superhéroe, es más un villano. No sé la trama de la película. Después lo vamos a estar hablando, ¿sí? 11-64-007-047. ¿Cuánto dinero ganó Colapinto por su participación en la Fórmula durante Fórmula 1 durante 2024? Pensemos que este es el último mes de 2024. Ya está, ya tenemos el 25 adentro casi. ¿Sí? Tenemos la puntita. Este sí. Mira, escuchá. Jordi, ¿no? Este lo llevó Tinelli. ¿Te acordás? Pío. Francés era, ¿no? Francés, Jordi. ¿Cuántos años debe tener? Y, como la radio. Más. ¿O no? ¿Tendría 5 años cuando cantaba esta canción, Jordi? Estaba la versión acá nacional. No, era horrible. Disculpa. ¿Ferni era? No. No lo permito. Yo prefiero escucharlo a Jordi. No me Ay, venga. ¿Cómo era que decía la letra acá? Ay, pará. Es tan duro ser bebé, tienes razón. Esta no, no podés. Ahora lo está buscando. Hay otro que estaba en Pasión de Sábado también. ¿Qué, de cumbia? No, no cantaba cumbia, pero era así, este estilo. No me acuerdo bien el nombre ahora. 21-16, 9/12/2024, últimos días de este gran año de 2024. Sí, escuchá. Encima, muy, perdón, muy trucho la... ¿La música? Sí. Ahí está. A ver. Claro, lo ponen el chupete porque no lo bancaba la madre. ¿Viste? Se quedó tildado este hombre. No pasa nada. Escúchame, a mí me encanta. No, a mí me encanta Jordi. Ferni, iba a decir. Con Ferni está todo bien, ¿viste? Pero. Bebé. 1164-007047. No sé por qué este hombre se queda tildado. Para mí, tiene un problema. ¿Cuánto ganó Colapinto este 2024? ¿Cuánto ganó? A ver. Fórmula 1. Para que se me fue. Sí. De mientras estamos escuchando. 41.600 millones de dólares. Ah, ¿en por carrera, año? Por carrera. No puede ser. ¿Sí? ¿41.000 millones por carrera? Por carrera. ¿Sabes lo que son 41.000 millones de dólares? No puede ser 41.000 dólares. Sí, por carrera. Por no, no, re poco. 4 millones por carrera. No, mira. $100. Bueno, pero 41.000 dólares para mí es muy poco por carrera con lo que hace. Sí. Serían 374.400. Está bien. Bueno. Por carrera. Por carrera estamos hablando, ¿no? Es que está. No por todo este año. Cuenten cuánto puede llegar a ser. Más los sponsors que tiene, ¿no? Porque esos son. ¿Sí? Hay que ver. ¿Cuál es el futuro? No se sabe bien qué es lo que va a pasar con él. Porque no se sabe si se pasa otro. O lo. Parece que lo quieren para el testeo ahora. No quieren saber nada que corra, ¿eh? ¿Vos decís que no? Dicen que lo quieren para el testeo de autos. No lo quieren como para correr yo. ¿Sí? Che, empezó Gran Hermano. ¡Ja! No, pero yo lo puedo creer. Yo voy a hablar de la todos los personajes. La vocecita del... del qué lindo, cómo me reí, Hipoacúsico. La música que le pusieron. Martín Sirio, que es... Qué locura. El maestro de todos los streaming. Vive del Twitch. Habló, no podemos ponerlo mucho porque es medio... Pero lo que dijo me hizo... No, ya escuchar la presentación, el audio, ¿sí? No sé si tuvieron la oportunidad. Sí. Ahora sí, la tiene ahí el operador por ahí dando vuelta. Dios mío. Es una adicta, como dijo Martín. Tuvo que lo operaron ¿cómo se dice? Amígdalas. Sí, pero le no quedaron... No me sale, a ver, amígdalas. Amígdalas. Ahí está. Y por eso le quedó la vez así, pero, tipo Tweety. Para mí eso pasó otra cosa con ese chico. No puede ser. Las amígdalas. Si no teníamos todo. Quería cambiar la voz de... Y le pegó, le quedó. Era igual la voz. Ay, ahora yo ya me fijo si querés. Vamos al tema si querés y después lo buscamos bien. Vamos a ir con Soda Stereo. Que Soda Stereo sonó en la radio y sonó con este hit. Y sigue sonando. Pero en su momento era estreno, era novedad. Sí, más vale. Vamos a escuchar este gran tema de... Escuchá. De música ligera. Soda Stereo aquí por Radio Box. Parte de todos, de 21 a 23. Dale. Desperté.

Remisería Trabax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Es como vertigosa, brindy, porque te ponen esto y parece, uy, este. Hola, mi nombre es Sebastián Bego. ¡Hala! ¡Hala! Es como nadita. ¡Ay! Es como mosquita. ¡Hala! ¡Ata, ata! ¡Hala! ¡Hala! Yo soy Rafael Mendoza. A los 5 años me sacaron las amígdalas. A los 5 años habla como nene. ¡Ay, tiquitita! ¡Ay, tiquitita! Todavía no te pronuncia la S. A los 5 años, ¡ay, mi vida lo amo! Es como Bertita, es como un cachorrito. Como verán, tengo esta voz. Pero también puedo poner esta voz así de macho. Es yo cuando me quiero hacer el macho, que no te sale macho igual. Seguís teniendo la voz de Carolo, pero como sos como un Carolo usando la voz nada más. Uso audífonos intracanales, no te ven, tengo otro. Ay, hipoacústica, la amo, discapacitada. No, nos faltaba una discapacitada en Gran Hermano, no tuvimos. Es la primera, discapacitado, Carolo habla como si fuera un canario, es Tweety. Trabajo en el taller mecánico de mi papá, pero ni en pedo me ensucio las manos. Ah. Estamos en rock. Pararara. Me encanta que le pongan esa música. Además, re de papo. No puede poner un rock más tranqui, ¿no? Claro. En esa bien de chicos y chicas quieren rock. Quieren es raro, quieren mal. Rock. Y el... ¡Hala! ¡Hola! Es Alvin, sí, es Alvin y las ardillas. Es la Joaquín. Es la Joaquín en esa canción, en la que hablaba como una ardilla. Me encantan los chismes, me gusta el drama. Lo que pasó en el día, me encanta. Te va a servir, ¿eh? Y lo tengo unas ganas de que esté acá de invitado. Hay algunos que yo así que quiero acá de invitados. Él es uno. Está vestido como el primer día de la escuela, de la privada. Parece como el pelirrojo de Harry Potter. Lustó, dice. Me lo han dicho todos. Me mata tu voz. Santi, esto como nosotros. Mira cómo le tira el dardo. Me mata tu voz. Te lo dice riéndose, pero se le está tirando el dardito venenoso. Me mata tu voz. Hola, hola, ¿qué tal? Escúchame. Más está haciendo el mismo acting que Emma, ¿no? Es Emma cuando se hacía el rugby. ¿Te lo querés saludar o no? Sí. Bueno, dale, Ti, ti, no querés hablar. Ti, ti. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Es Martín Lustó. Es Martín Lustó trans. Sí. Trans. ¿Trabaja en un taller mecánico? Además, ¿un taller mecánico? Que trabaja en un taller mecánico. Es como la otra, como Jorge. Ay, Dios. A ver, escuchá. Este es re... Escuchá. Justo para esta... Por esta... Martín Sirio, ¿qué? Martín Sirio, más conocido como el sí, que está, hizo... Sí, está, la, está, ahora lo va a buscar. Escuchá, sí, está, te lo mandé. Es el muchacho de Boca. ¿Es de Boca o se bueno, hizo Martín de Boca Sirio... cuando le regalaron la camiseta? Ahí está, está. Mirá, escuchá. Sí, dale. Una reverita de Boca. Porque yo soy de Boca, papá. Boca, Boca, Boca, Boca. Vamos, Boca, a ganar. Sí, sí. Ay, me encantó. Me encantó una remera de Boca. Porque ¿saben que yo soy de Boca? No. Pero para, ¿esto es Adidas Adidas? ¿O es Adidas Trucha? Y es como Benedetto. ¿Quién es Leonor? No sé quién es Benedetto. La única Benedetto que conozco es Leonor. Muchas gracias. Yo saben que decía que era de Boca cuando era chica. Y me preguntaban por qué no podías no ser de Boca. Entonces yo, nada. Tipo, tenía que decir que era de Boca. Ay, me la voy a poner, chicos, me la voy a poner. Porque yo soy muy bostera. Vamos a ganar. Vamos con Leonor Benedetto, chicos, a la cancha salimos. Ay, me encantó. Ay, qué bostera, qué fútbol. Me encantó. Ahí está. Ay, no, pero estoy re macha. Qué fútbol. Re macha, qué bien me mata. Que nos vinieron a todos los que no somos de Boca. Esto para cargarlo a los bosteros fue. ¿Quién le mandó? ¿Qué guacho el que le mandó la remera de Boca a Martín Sirio? Pero está bien, se la mandaron, se la regalaron. Sí, y él tiene menos fútbol que yo. Bueno, encima pero, original, me parece. Sí, pero hizo eso y sí, quedó para la historia. Quedó. Bueno, Martín Sirio, que yo le decía al señor operador que es un... ¿Es Boca a Boca? No, que es un crack de los streaming. Sí. Que vive del streaming y hace el streaming desde su casa. Mucha gente lo en hace. En su departamento tiene una habitación ya preparada, pero tiene las mejores cámaras, todo de última. No está mal, es como cualquier otro trabajo. Y le pagan en dólares Twitch. Y, por ejemplo, llegó a Janina, La Torre, Elegante, un montón de gente conocida. Porque uno dice, ah, me voy a poner a hacer eso. No, no, no. No, pero la gente te tiene que ver como y para que te paguen. Produce él todo, ¿eh? Después que se va toda la gente, Janina La Torre la otra vez contó. Hace toda la producción con la computadora, o sea, no es... Viste, es como un actor. Y este chico tuvo hace varios años una... lo metieron preso. Lo estuvieron por meter preso por una no, denuncia. Sí, pero una denuncia trucha después saltó. Sí, por. ¿Viste? Boludeces. Sí. Che, qué miedito lo de Susana Jiménez ayer haciéndose la entrevista con la inteligencia artificial. Raro. Ahí te das cuenta que se puede hacer manipular cualquier cosa ahora con el tema de la voz, la imagen. Pero era terrible, es verdad eso, ¿eh? Verla. Porque era perfecto, estaba sí. muy bien hecho. Sí, lástima. Está saliendo Martín Sirio afuera, atrás, con nosotros, boca a boca. Escuchame, lástima que se hizo una entrevista muy muy mala, muy cosas, preguntas, dice preguntas. Ya no está para estar en la tele, Susana Jiménez. Nada interesante. Lo mismo que tuvo Tini, tampoco estuvo interesante las cosas que le preguntaba, hablaba. Estupideces. Terrible. Tiene mucho tema con el problema con el tema de la gordura. Sí, sí. ¿Viste? 21:34, che. Una estúpida, para mí. Termina Bake Off ahora estos cuatro capítulos ya. Sí, lo veo. Termina Bake Off el jueves o viernes, seguro. Sí, el jueves. Y bueno, ya. Susana también terminó. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuatro? Sin programa terminó. Ahí me lo malísimo. Pone el operador, ahí está. Bueno, ya está. Espero que sea la última vez. Ahí me llegó un mensaje. Yo soy Nico Durlock. No quiso el Nico. ¡Qué boludo, Nico! ¿Por qué no hablar? ¿Me pasarías el tema de La Bush, Be My Lover? Ese ¿Mirá? Es un re tema, ¿o no? Este sonaba en la radio. Después que escuchemos el tema que pidió Nico, vamos a hablar de los participantes del reality show. Nico no es el de Boca a Boca. Boca, ¿no? Boca. ¿No es él? ¿Él es de Boca? No sé. Ah, pensé que era Martín Sirio. ¿Él no es de Boca? ¿De qué es? ¿De qué es? De Vélez, entonces estará medio. San Lorenzo. Bien, vamos entonces a escuchar a La Bush. Be My Lover. Este tema lo ponen ya en todas las fiestas retro. Le digo a Nicolás que se tiene vaya. Tiene que sonar, tiene que sonar. Que vaya a las fiestas retro porque están. Este tema es top de las fiestas retro. La Bush. Be My Lover. Dale. You want Saludo para Jorgito, Nico Durlo. Sí, bueno, vení cuando mi quieras. Ex cuñado. ¿Tu ex? El mejor cuñado que tuve en la vida. Saludo para él, una masa, Jorgito. Tu primer cuñado fue. El no gran sé, cuñado. No sé. Ah, no hay sé, que capaz. Ver, hay que ver. Claro. Scarlett Johansson dijo lo siguiente: cumplí 40 años. Empezó la era de me importa todo una mierda. Cumplió 40. Pensé que me iba a resultar raro cumplir 40 años, dijo. Pero estoy muy emocionada por este nuevo capítulo. Estoy lista para entrar en la era de me importa todo una mierda. ¿Será así? No sé si todo, pero bueno, hay cosas que no tienen que ser tan importante. Exacto, hay que tomarlo. Pero viste, alguno, yo soy muy terrenal. ¿Escuchá? Esto también sonó en la radio. Y además estuvimos con esto. Con esto. Por ejemplo, ayer hablábamos con Maxi, estaba lavando la camioneta. Sí. Y bueno, yo para mí, por ejemplo, me pasa lo mismo acá, él cuando suben con los pies sucios al auto o te revuelven toda la alfombrita de goma, ¿viste? Que hay gente que se sube y te la deja toda hecha un nudo. ¿Qué o estaban toda haciendo? Desacomodada. Y ahí a mí me pone nervioso. O por ahí aspirás el auto y viene alguien y come tutuca o pochoclo y te deja todo el autito en la alfombrita. Yo negra. Como pochoclo, me hago cargo. Dale, pero tutuca fue, pero se me cayó encima. Vos no sabés lo que me pasó. Le botellita cuento a la gente. Por todos lados. Pero bueno, y te das cuenta que es una estupidez. Porque la limpias y listo, la acomodás y ya está. Por ejemplo, también me hago problema porque, no sé, sacás una bolsa de basura grande. Y viene los muchachos que juntan los cartoneros. En vez de desatar el nudo, no, ¿qué hacen? Te hacen un agujerito y se hace al todo, costado, claro, para ver qué hay. Y bueno, y así, no, no. No está bueno. No te desatan el nudito, se fijan, ¿viste? Es de Racing, mirá. Es no verdad, te la puedo creer. No vengas entonces. Sí. Ah, re mala. Tinelli le decían, ¿no? ¿Pues se comía a los pibes o por qué? ¡Ay, Dios! Che, Gran Hermano, que ya después queda en el lugar de Bake Off. Un gran programa de Wanda Nara, que está en el ojo de la tormenta con un montón de cosas. Wanda Nara, que ganó el Martín Fierro. ¡Ay, no! Eso lo tengo que hablar después. ¡Qué increíble! No te lo puedo creer. Martín Fierro de la moda. Todo bien con Wanda Nara, no piensen de que le tengo bronca a Wanda Nara, pero no creo que sea un ícono de la moda de ninguna forma. Sí estuvo bien dado el de Natalia Oreiro, que le dieron al ícono, porque es increíble. ¿No le gustó a Pampita? No, porque, a ver, yo le estaba contándolo otra vez a Marcelo, esto es como muy de chusma. Supuestamente Natalia Oreiro, cuando hacía una tira con Benjamín Vicuña, medio como que tuvo ahí un acercamiento medio en un hotel. Hablando de chusma, a mi suegra le dicen bisagra. ¿Por qué? Porque si no está en la puerta, está en la ventana. Dios mío. Escuchando, ¿viste, Raquel? Dios mío. 11-64-00-7047. Ella, cuando estaba hablando Natalia Oreiro, estaba mirando el celular, Pampita. La mostraron justo. Justo. Mucha gente desconocida de la moda. No había, o sea, mucha gente. Sí, toda gente nueva. Moderna, sí. Sí, gente sí. Nueva. A mí me gustó. Homenaje a Jordano. A Jordano. Che, pero ni a los hijos los llamaron para darle algún. ¿O no? Martín Fierro. Es Martín Fierro. Sí, Martín Fierro, de la moda. Sí. Iván de Pineda, el de oro. El de oro. No sé qué criterio. Bueno, pero convengamos que Iván de Pineda ha sido en los 90 un gran ícono estuvo con Versace, estuvo con un montón. Pero, ¿o no? Si nos empezamos a buscar en internet todas las propagandas que hizo. Ahora no está vistiéndose bien para mi gusto, ¿eh? En el no estuvo Piazza no estuvo. Bueno, pero Piazza es como denigrado. Es denigrado la moda, siempre. Tenía que estar. Porque es de alta costura. No importa, che, a Caprarola no. ¿Caprarola? No, Caprarola lo nombró, creo que una sola persona nada más. No lo nombraron. Y hace un año que murió, podrían haberlo puesto. La rajaron a la Flor. Che, Flor de la B. La rajaron de. Le ponían trabas para trabajar. Igual estuvo muy. Perdón. Ah, estaba medio enojada, se puso a llorar. No, y además muy politizada. Me parece demasiado politizada para mi gusto. En la última parte, cuando dijo viva Perón, viva los trabas, amigo, viva los trolos, viva los putos, perdón. Como un amigo me dice, viva los trabas, los putos. Dice que no lo quemes. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Así que bueno, mucha información del espectáculo. Este Gran Hermano que tiene varios. Hoy sale uno, ¿no? De Gran Hermano. Ahora a las 10. Termina Bake Off y se va uno. Bueno, lo tuvimos a Sebastián, que es el que dijo Martín Sirio. Después tenemos muchos personajes que se parecen a personajes del otro Gran Hermano. Ah, ¿vas ¿sí? a seguir hablando de Gran Hermano? Sí, lo que pasa que... qué bueno. Y sí, más vale. Vamos a hacer un programa dedicado a Gran, sí, Hermano, Gran Hermano, todo completo. Dale. ¿Desde cuándo empezó todo? En Estados Unidos. Hay en otros países que lo censuraron porque fuerte. Hubo drogas. Escúchame, yo no me olvido el paquetito que le tiró Maradona a esos chicos en cuando fue... Dicen que era... ¿Qué era? ¿Qué va a ser? Pero hay una imagen... Busca... Pero sí, búsquenla después en internet. Estaba viendo yo el día ese. Sí. Dios mío. ¿Qué se escuchaba en la radio, señor operador? A ver, usted dija. Sí, señor. Bueno, a ver. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Los... ¿cómo es? Ladrones, los calzones, iba a decir. Estaban los calzones también rotos. Animales sueltos, te iba a decir yo. Nada que ver, viste, yo iba a decir. Sueltos era, pero. Los ladrones sueltos. Este tema era top en toda la. Y en la radio, obviamente. Había un top 10, los tipos hips. Un top 20 hicieron acá. Bueno, uno de esos era este tema con una rubia en el avión. Los ladrones sueltos, dale. Shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. Ay, qué calor. Nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. Que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí. Qué papelón, no les quise mentir. No pude con ella y tuve que dormir bajo. Soy parte de la historia. Soy parte de todo. Para hacer, yo te sigo a toda parte. Mirá. Rojo, yo te sigo a toda. 1-0 en Independiente, ya entramos a la Copa Libertadores. No, todavía no. Ya somos campeones, se viene la octava. Todavía no. Y este es un tema que también lo pasaban en todo. Y en esta. Yo este me lo engancharía con. Tintini, tintini. La, la, la, la, la. Ah, ese también. Todo amarillo. Sí. Qué lindo te. 11-64-00-7047. Escucha. Siempre yo te sigo toda. Claro, este de bien de cancha también. Lo canta, ¿no? No. Che, escúchame, una cantante tailandesa murió tras una sesión de masajes. ¿Cuáles son los riesgos de las torsiones cervicales? Hay que tener mucho cuidado. Ya me está sí, tirando te para tocan algo, algún nervio medio. Y te dejan doblado si alguien que no sabe hacer masaje. Dice que estas técnicas hay que tener, obviamente. No, de los... para, perdón, te interrumpa. ¿No viste eso que usan como un palo? Sí. No sé, y le dan con. ¡Tah! No, eso hay que te tener pegan cuidado. Con el martillo y te dan acá en el huesito dulce. Le dan no, no, por favor. Acá en el homóplato. Eso necesitas. ¿No lo viste vos? Los videos? Sí, eso capaz. ¿No querés? No traes martillo, te pego si querés. Martillo Hammer. Especialistas alertaron sobre los riesgos de manipulaciones cervicales mal ejecutados. Conocidos como torsiones de cuello que pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte. Señor, deje de hablar. Los ¿qué chipote, boludo? Chillón el de. Los cosa. Médicos confirmaron. Escuchá. Ahí va. Ahora lo vamos a poner. Bueno, los médicos confirmaron la causa de la muerte fue una infección sanguínea y una inflamación cerebral, ¿sí? Así que esta mujer se fue a hacer masaje. Vos también tenés. Sí, claro. Ustedes mírenlo. Mírenlo al señor, la cabeza que tiene en cámara. Pero mira, tiene inflamada mi cabeza va con mi cuerpo, boludo. Yo tengo la cabeza normal. ¿De dónde saliste que tengo cabeza así inflada? Fíjate allá en la... Cuando quiero poner un poco giro para doblar y quiero ver para allá, Gisela está sentada al lado mío. Es imposible ver por un coso de tu cabeza aquí. No, mentira, es un chiste. No me toques. Me tapa toda la ventanilla. Sí, está bien, le tapo toda la ventanilla, sí. Desde la otra vez jodiéndome. 11-64-00-7047. Llamanos y seguinos en YouTube. Ojalá que pierda Independiente. Ya está, ya te tiré la maldición. Ahí está, puta. Si pierde, jodete. Bien, Celeste Cid hace un montón de años, casi 20, hay una persona que la acosa, que a los 15 años empezó a recibir cajas con preservativos usados. ¿Llenos o vacíos? Y están usados. Y bueno, pueden estar usados, pero... Ah, no sé. Bueno. Tiene un botón antipánico. Él empezó a molestarla cuando ella tenía 15 años, de regalos, de una persona en un lugar de trabajo, ¿sí? Decenas de preservativos usados, cartas, muchas cartas. Pero ese tiene, tipo la tendrían que haber detenido. Claro, el tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a la persona, quien no solo paraba de escribir a la cuenta de Celeste Cid, sino también a todos los conocidos, los familiares, los compañeros de trabajo, todo. Los bloqueó, ella lo bloqueó de todos lados, pero empezó con un tono más fuerte, el hostigamiento y amenaza, hasta que un día ella se fue, ella escribió un libro y se fue a Uruguay. Y ahí fue que tuvo que usar el botón antipánico porque el hombre este se acercó, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo es, no? Esto, la mente también, ¿no? Se habrá enamorado de algún personaje de ella cuando era chica y... No, es un enfermito, ya. Ahora le dicen trastorno psicológico, pero es un enfermito, un loco. Sí. Hay que agarrarlo, darle una buena salipa que no joda más. Jazmín Díez es la actriz que interpretó a la Mari, ¿sí? Ahora la vamos, no sé si la vieron. Ah, está bien. Perfecto. Es una actriz que es parecida, es re parecida. Igual le pusieron arriba la carita de Susana Jiménez, que es lo que estábamos hablando, de la inteligencia artificial. Hicieron eso también en un recital hace poco con Whitney Houston. También la pusieron, pero ya como un tipo holograma de inteligencia artificial. Así que se viene eso para quedarse. ¿Sabes qué tema me gusta? Estaba pensando. Sí. ¿Viste la versión de Macarena? Se lo pasaban en grande. Escuchá, la cabra. Este le gusta a Ariel. Viste que Ariel siempre te pide la cabra. Este Tinelli lo bailaba, me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo lo bailaba? Sí, ¿así, sí, haciendo para arriba? Hacía. ¿Sí? Re Energy. En el, ¿sí?, momento de Energy sonaba, sí, todo este tema. Me acuerdo que lo bailaba. ¿Vamos a escuchar? Usaba la cabra. Usaba una bandana de Estados Unidos, me acuerdo. ¿Qué era? ¿De Estados Unidos él? No, y le gustaba, no sé. Nadie usaba una nada. Bandana. ¿Con el pelo largo? Sí, tenía el pelito largo. Una bandanita. Vamos. Con la... Lourdes era. Vamos a escuchar a esto, vamos a escucharlo. ¿Cómo, vamos, se llamaba? Sí. Los Farlopes. ¿Los Farlopes? Los Falopas. Los hermanos Farlopes. Me suena como a chiste, ¿viste? ¿Es verdad? La cabra. Escucha. Dale, vamos a bailar un toque, dale. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Estás en la Onda Box 102.9. Servir agua. Aurora es rey. En los años 90, a fines de los 90, DJ Dero hizo una genialidad con era los. Un capo, llenaba, tocaba en Alemania, sí, en todos lados. Y ahora también, rape, igual está las raves. Raves y las, los Lot Parade, todas esas. Mucho flúor, ¿te acordás? ¿Te acordás? Bueno, estos temas los pasaban acá, había un parque donde sí, está Estancia Calchaquí. Sí. Había un parque que ocupaba todo el lote. Íbamos todos ahí, los pibes. Venían acá me todo. Decían que ahora Jorge usaba la bandana y tenía pelo, ahora es Alfa. Es Alfa. Claro, Alfa de Gran Hermano, ¿viste? Saludo para Jorgito. Está buscando, dice que está buscando fotos y nos muestra fotos. Cómo era. Blanco y negro son. Blanco y negro, qué malo. 1164-007047, hace como Nico Durlock, que nos manda mensajes y nos hace recordar los viejos tiempos. Viejos tiempos, cómo pasa las navidades. ¿Cómo eran los las chasquibum. Navidades, no? Antes. Foforito. Los bolones. ¿Cómo pegaban eso? A mí sí. Me da un miedo. Yo siempre antes, me las me mesas miedo. Largas. Ensalada de fruta. Viste, sí. Toné. Qué rico. Esperar a Papá Noel. Viste, siempre te decían, ahí pasó. Y vos te mirabas. Bueno, si andá a fijarte, me parece fijarte que vino. Y ibas todo emocionado. Sí. ¿Dónde está? Decía yo. No. Y pocas veces te traía lo que pedía. No, yo no. Sí, yo no. No le pedías nada. Sí, le pedía, pero me traían siempre. Te traían lo que pedías. Mirá qué suerte, qué hija. Sí. De Papá Noel conmigo fue muy muy buena. ¿Eh? ¿Mira? Sí, qué buena infancia. No, yo no puedo quejarme de la infancia porque mi mamá me llevaba a todos lados. Y nosotros a fin de año, más o menos para esta época, mi papá trabajaba en Rigoló y hacían fiestas en Rigoló. Y nos daban una de juguete, Marcelo. Estaban buenísimas. Sí. Ducilo y Rigoló hacían buenas fiestas de fin de año. Y nos daban todo. Y para cuando empezaban las clases nos daban un montón de hojas, un montón de cosas. Que estaban re buenas. Y yo no me acuerdo hasta qué edad creí en Papá Noel. No, la verdad que yo no. Creo que me enteré en la escuela con una persona que me dijo. En la primaria. En la primaria. Ah. No, la segunda. No, a fines. Pero era grande ya. En tercer año, la no, tendría. Estaría en sexto grado. O sea. Ah, vos, ya, grandecito. Era re grande. Sí, era re buena yo. Que no sea buena ahora, bueno, pero cuando era chiquita creía, ¿viste? Y hay gente que cree todavía ahora en Papá Noel. Y también los Reyes Magos. Qué lindo, cuando esperabas, ¿viste? Le ponías el pastito, todo y. Te venía el regalito. Siempre nunca me fallaron ellos, ninguno, ni Papá Noel ni los Reyes Magos. Tuve muy buenos regalos. Por eso igual no eran de comprarme, mis papás no eran de comprarme muchos juguetes durante el año, ¿eh? No era que yo pedía. Entonces tenía un rédito. Zapatillas toda la vida, ¿eh? Porque mi papá era Don Zapatillo. ¿Cuál es el postre más rico para comer? ¿En Navidad? En Navidad, cuando termina de comer. Yo voy por el mantecol. ¡Oh! Sí, el mantecol. Mantecol. Qué rico. A mí me gusta el mantecol y me gustan los confites de chocolate. Qué rico. Che, este es un re tema y en los 90, 97, che, 98. ¿Sidra o ananá fish? No, no, no. A mí sí, una sidrita con mantecol. Bien frío. Bien, sí, fría. Bien fría, tiene que estar, si no. Es... ¿Sabes qué? Una compostura después. Así es. Hablas a la gente. Pero no cualquier sidra. Ahora se hacen todos los chetos, ¿viste? Se toman 1888. Esa quiero 1880, yo. Pero antes era la sidra real. Che, la antes rama era caída era, real, ¿o no? Real, rama caída. Después apareció la farruca, pero apareció. Pero esa apareció última ahora. A mí la que no me gusta, la que viene en botella de plástico, no. Sí, ¿no te la gusta? Botella de plástico. No. ¿Cuál? ¿La de los niños? La de los niños, toma. Pero es toda la una. Que viene toda con color. Claro, con lo de los sin minions. Alcohol. Con lo de los minions. En un momento venían los Simpsons. Pero si la sidra no tiene nada de alcohol. Sí, pero igual. Ocho, pero hay gente que le toma. No, pará, escúchame. Pero hay gente que le pega. Toma un daiquiri y le pega. A mí no me pega un daiquiri. A mí el daiquiri, claro, me pega el estómago. Tomo un daiquiri y el hito ese. Apenas toca el estómago. Directo al baño. Hace un sodazo. Porque es con crema, es con fruta, es todo bien. No, no, el hielo molido. Es como una floja. Se bueno, pone entonces, la pielcita de gallina. Mantecol para fin de año. Mantecol, para la sí, fiesta. De postre, De postre. Y ensalada de fruta. Sí, ensalada de fruta. Y helado. Ah, bueno, ah, sabe sí. Qué al otro día. Y bueno. Ensalada de fruta con helado. Bueno, qué rico, qué rico. Qué rico. A ¿sí? mí. Ensalada de fruta, no me venga con ese artificial. No, no. Que abren la lata y le mandan. Le mandan. No, bueno, che, ahí mandó foto que ahora la vamos a ver, mira. Ahí mandó foto, mira. Ahí está la de la. Ahí te va a dar vuelta. Mirá, tiene una foto con X, hijo de. Con la bandana. No lo puedo creer. Ahora lo voy a ir a ver, ahora lo voy a ir a ver. No está. No, sí. Mira, ahí hay gente, mira. Ahora vamos a ir a ver. Bueno, ¿que manda alguna de acá del operador? Con el pelito, claro, largo que tenía. Está en esa, me parece. Ahí está. De blanco ahí, está. Ahora vamos a... Bueno, escúchame. Sí, escúchame. ¿Con qué vamos a ir? ¿Con no sé, que latinos. Vamos? ¿Qué querés escuchar? Ah, pará, pará. A ver, sonó acá, a ver. Manda. Oh, Aqua. Sí, Aqua, Barbie Girl. Dale, vamos con eso y después volvemos con más parte. Había de todo. Un pasito, dale. Para este tema. ¿Sí? Después me decís. I'm a fly.

difícil para mí. Qué bueno, Perdón que estoy de costado, ahí está. Qué recuerdos, por Dios. Así hacía un paso. Pablo Granoja. Ya. Este chico no sé si sacó. Dale. Mira, ¿no? Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Escucha, sí, además viste que no lo estamos moviendo si no sale. Un tema que a todas las Laura la habrán vuelto loca. A todas las Lauras. Y Laura no está. Era una cosa Laura de pero sonaba a igual las 24 este, horas. Este remix está muy bueno. Me gustó. Un italiano, ¿cómo era que se llamaba? Rake iba a decir cualquier Neck, cosa. Mirá. Che, no sacó más nada de one este hit pibe. Wonder. Es un One Hit Wonder, Tano, es italiano. ¿Sí? Porque está esta versión, está en italiano también. Ese. ¿Cómo se llamaba? El Gianluca Angri. ¿Qué? Angrisani le iba a decir. Gastón Angrisani. Ya los consuelo, que chole. Las cumbias que sonaban, tonta. Que te quiere. Volcán, el de Comanche. Che, el otro día lo estaban sacando. Al del frente de mi casa le dicen. ¿Por qué? Comanche. ¿Por qué? Por no decirle che manco. Qué malo que sos. Sos terrible. Te está mirando tu hermana de allá de Pergamino. En serio, un día hablé con él, me contó la historia, cómo fue. Digo, ¿qué te pasó? ¿Te acordás? Esta noche saldré a emborracharme. Esa está re buena. Estos son temas imperdibles. Y Derek López. Ah, batida de coco. esa es la mía. No, pero ustedes. Nosotros nunca tenemos que llamarlo a Derek. Bueno, parate en cuanto a la historia del manquito de frente de casa. Sí. Iba caminando por Camino General Belgrano y encontró una granada, no sé qué cosa, cuando me estás la agarró y ¡bloom! ¿En serio? Y le voló. Yo no lo puedo creer. Yo no lo levantaría ni y un pedo. Y así pedo. Con todo mocho, labura igual, labura de reggae, todo. No, pero escucha. No, pero fue. ¿A quién se le habrá caído eso? Increíble. Pobre hombre. Dios. Oh. No, en serio, no, qué feo. Porque yo igual no me levantaría. Vos sí sos medio chusma. Pero yo lo haría con un palo. No, pero si veo algo así medio extraño, no. Bueno, 1164-007047. Te levanté a vos. Ya la tenés conmigo. ¿Quién te pensás que sos? No me toques. Porque ahora salís en las cámaras. Encima yo parezco un fantasma. Soy Gasparín, soy en la cámara. Yo un poquito de color tengo ahora. Sí, solcito. ¿No? Yo estoy muy blanca, pero porque estoy blanca igual, ¿eh? Ahí está, pero igual aparezco blanca porque sí. Las ojeras. ¡Oh! ¿Qué pasó? Mejor no, poner la luz de vuelta. ¿Qué te hace? Playa Miller. Pero no, porque no me saqué la pintura. Pero este me estaba viendo desde lente negro ahí, Tano. Sí, haría con los lentes negros, pero queda demasiado estrella. Medio falopa, ¿no? Y sí, pues si no lo haría. A mí me gusta, soy tipo. Yo me pongo enseguida los anteojos. Boca. Che, vamos con unos latinos sí, del escúchame, recuerdo. Hay varios, a mí me gustaría. ¿Cuál podría ser? Decime, ¿cuál? ¿Te acordás? ¿Cuál es tu nombre? El tema. Después estaba Marta. No, ese la odio. Ese lo odio, perdón. Bueno, lo pero no más. Me gusta. No, ese es Sergio Levisón del Oeste. Vení Raquel. No, ese tampoco, Raquel no también, me gusta. Había mucho. Sí, escúchame. A ver. Escucha. Oh. Este tenía un pasito también, olvídate. Qué lindo, cómo lo pasaban en el cine en este tema. Chayanne, coqueteando junto. Chayanne, ¿cómo es? Provócame. Sí. Vamos con eso, Chayanne, provócame. Bueno, a Chayanne lo nombraron en Deadpool, en la última, sí. Le quería poner al hijo Chayanne. Sí, exactamente. Vamos a escuchar Chayanne y después volvemos con más parte de todos, dale. Y me espías en cada rincón. Te noto tras mis aquí está mi amor. Me escribes si no firmas jamás, llamas y no quieres hablar, envías rosas y poemas de amor y te siento siempre alrededor. Qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas, no dejas huellas pero sé que estás. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y ya estoy harto de jugar. Provócame, mujer, provócame. Escuchando el programa, muy bueno. Aprovecho para mandarle un beso a mi hermana Marce y bueno, mi cuñada Gisela, dos genios. Bueno, Ariel, mi amigo, y todos ahí que los quiero. Y bueno, el Taro también, todos. Les mando un besote enorme y pasen alguno de los auténticos o de los fabulosos. Un besito para todos. Los quiero, los extraño mucho. Como tú, eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti. Bueno, un beso grande a Dani que está. Gracias, Dani, por el saludo. Acá también te extrañamos. Saludos gigantes. Bien, vamos a hablar antes de. Casi de... se pone a llorar, ¿eh? Esto es al borde. Borderline. Escúchame. Primero tengo que hablar de algo de Club de Minas porque si no me van a matar. ¿Sí? Porque me lo mandó el señor Ariel. ¡Eres mi caray cruz! Ecstatic Dance es una práctica que combina música, movimiento libre y conexión interior para liberar emociones y encontrar bienestar. No es una clase de baile, sino una experiencia de conexión con tu interior y con tu cuerpo. No hay coreografías ni pasos predeterminados, solo tenés que dejar que la música te mueva. ¿Viste? Que hay gente que le gusta bailar así nomás, cualquier cosa. Bueno, puedes ir ahí. Es una forma de meditación en movimiento que te permite liberar tensiones, conectar con tus emociones. Ecstatic Dance es una forma de conexión con tu cuerpo. La música que te permite liberar emociones, encontrar bienestar. Este domingo a las 4 de la tarde es Ecstatic Dance y coaching para las mujeres en el estudio de danzas de Facu Massey en Bernal. Así que vamos todos con Facu Massey, que nos enseña a bailar. Son y estamos siete. Todos. Son siete. Facu Massey. Claro, sí. Facu Massey. Siete. Ocho con vos. Y es para mujeres, no podés ir vos. Así que sí, yo voy. Yo me autopercibo mujer. Ah, bueno, podés. Como Traniela, así que... Claro, podés ir con la peluca. Tranquilamente. Claro. Ponele que yo haga eso, ¿no? Diga, yo soy mujer. ¿Entro o no entro? ¿Me reciben o no me reciben? Debería. Debería. Voy con el documento que dice... Porque hay documentos que dicen. Claro. Mujer. Escuchá. Escuchame. Escuchamos Chayanne. Y ahora estamos escuchando... Ding, ding, ding, ding, ding. Mi mamá la volvieron loca con este tema, lo odia. Este también es de cancha. Vamos. 11-64-00-7047. Así como la gente que nos está llamando y que nos está viendo desde el otro lado de la red. Hay tantos de las temas redes para sociales. Poner. Sí, hay un montón de temas. Daniela pidió. De los decadentes. De los decadentes. Sí. ¿Vamos a escuchar este? Vamos. No, no, vamos con uno más del. A ver. Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba como una diva. Este es el carnaval carioca. Para mirarla de atrás. Fiesta de la espuma. A vuelta toda. Qué manera toca el culo en la fiesta de ¿vos la espuma. ¿Vos ibas? Y todo. ¿En serio? Mina que se metía ahí y quería le tocar el culo. ¡No! No. Yo me el metí. El Tano ponía la cola. ponía la... Escuchame, yo me metía, pero no me metía con eso. A vos te tocaban los pechos. Sí, Dios mío. A ver. Ahí está. Este también lo pasaban en ¿cómo se llama? Silan. Diosa para Dani, Diosa. Después volvemos con parte de todos, dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.

con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Escuchá. Ya entramos en los 2000, ¿eh? Oh, baby, baby. Britney Spears. Oh, baby, baby, I wanted to know. No es ni la sombra de lo que era, ¿no? ¿No? Pero bueno, está. Se rehabilitó. Sí. Igual sufriendo, siempre sufriendo. Baby One More Time es este tema. Que la, se, es como que sale de Disney. Varios cantantes salieron de Disney: Christina Aguilera, Justin Timberlake. Pero Britney Spears sale de Disney y pega un salto gigante a nuestros oídos, ¿sí? En los 90. Con este tema muy bueno. Para mí, uno de los temas del pop más significativos. Bien, voy a hablar dos segunditos del Globo de Oro 2025, que son las nominaciones. Se van a entregar recién el 5 de enero. Mejor película, Duna Parte 2. La Sustancia, Emilia Pérez. Mejor actriz. Para mí Demi Moore en La Sustancia estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien en La Sustancia, sí, no sí, estuvo sí. mal. O sea, me parece que merece Zendaya por Challengers. A ver, mejor película, mejor actriz, película dramática: Nicole Kidman, Angelina Jolie, Pamela Anderson, Tilda Swinton, Kate Winslet. Mejor actriz de reparto en Ariana Grande, Selena Gómez, Zoe Saldana. Y tenés para seguir. Pero la que está más intensamente, mejor película para mí, Intensamente 2. Muy buena película. Es buenísima. Si tienen oportunidad, mírenla porque está muy buena. Está hecha por psicólogos, así que la ansiedad está pura, plena en la película. Así que estos son, es un pequeño resumen de los Globos de Oro, que es la lista no tan completa, pero estamos hablando de los Globos de Oro 2025, enero 2025. to know. Y una de las personas que estuvo vigente en todos estos años, y seguramente en la box estuvo también, fue Madonna, ¿o no? Madonna está siempre. Muchos hits. Y este hit está re bueno, porque este tema te va a gustar. A vos te gusta este tema. Vamos a escuchar entonces a Madonna. Music. Dale, después volvemos. Put a record on. I wanna dance with my baby. Las Spice Girls. Claro, estaban los Backstreet Boys. Y estaban las Spice inglesas. Y acá todas. En Argentina estaban las Bandana. Claro. Y Mambrú. Y Mambrú. La contra. Bien. La versión. Bah, la contra no, la versión masculina. Cinco minutos. Mirá cómo se pasó que faltan cinco pasó minutos y nos vamos. Un periquete. Escúchame. Sí. ¿Qué me quiere contar? ¿Lo despedimos? ¿De quién? De la gente. ¿Cuántos programas faltan para que termine el año? Y quedan, no cuatro, sé. Estamos a... A ver. ¿Dos programas? Tres. ¿Tres programas? Tres programas y ya termina. Este año, 2024. ¿Volvemos en 2025? Sí, claramente. ¿Mismo nombre? Sí, más vale, sí, cómo está cambiando olvidate. Los nombres. ¿Por qué no? Hay que loco? Renovarse. No, no. Cambiamos no. la conductora también. Bueno, mejor, así no tengo que estar viniendo. Sí, hoy casi se hizo la viva, casi pega el faltazo. Sí, casi sí. me voy a un desfile que me invitaron. Sí, iba a venir solo, yo me lo iba a bancar. Se le iba a bancar yo solo. Yo me había pensado, yo pensé todo el programa de hoy. Por eso. Hoy no me di, hoy viste que lo ¿qué dejé. ¿Qué hacemos? Que... Me dice, yo ya tengo todo pensado, querida. Déjame a mí. Si no, siempre tengo que pensar yo, loco. Está bien. Sí. Sí. Así que 22:50 puede venir solo tranquilamente. Bien, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. No, Marce me, sal, de todo. No me salen las palabras, es difícil. Sí, eso es difícil. Si estoy solo. Sí, es por eso, no me, sé, le falta me alguien. Trabo. Y sí, le falta alguien, señor. ¿Qué le falta? El loro. El lorito. Bueno, nos vamos a ir con uno de los temas latinos más escuchados de toda la historia. Estamos hablando de toda la historia, en serio. La tenía, ¿cuántas reproducciones tenía en YouTube? No sé. No sé cuánto. Estuvo en todos lados. Otros canales. Impresionante. Soportable. Ahora, che, ¿hackearon el tema? Lo hackearon, ¿no? Ahora, está, me parece, en las plataformas. Me parece que... Le sacaron, todas las reproducciones. Qué hijos de mí. Bien, pero igual se sabe que se escuchaba. Bien, gracias. Y ahora quién lo escucha, nadie. Nadie. Luis Fonsi no. No, Luis Fonsi que en vivo pobrecito. Y Daddy Yankee, que es está pastor. Es religioso. Sí. Está evangelista, creo. Evangelista. Que es, ¿no? Se retiró de la música. No sé si se retiró. Sí, y el último tema El último tema es muy religioso igual. Bueno, pero sigue cantando, no se retiró. Él dijo que se había retirado del reggaetón. Del reggaetón. Sí. Bueno. Bien, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Es re pesado este tema. Ay, la ponen Tinelli. Ay. Ay. ¿Tinelli dónde está Tinelli? También como Luis Fonsi. Murió. Con... Y Flores de la B también va, sí, va a pasar al Susana, pasado. Están todos ya. Florencia Peña también. Pasaron de moda, lamentablemente. Sí. Gente la nueva. Que me gusta que no pasó de moda, que estuvo con Susana, la Tota. La Tota. La Tota Miguel me hace Cel, reír. Es un Miguel genio. Cel, es un capo. Y el programa me gusta mucho, el que está Dante Gebel. Sí. ¿Está los sábados o domingos a la noche? Los sábados al, después de Mirdita. Me encanta, lástima es cortito, pero está bien que sea corto, sí. Porque no. Y muy buenas entrevistas. Sí, entrevista muy bien, Dante Gebel. Sí. Muy buenas. Yo no sabía que era amigo de Real también. Ahí me defraudó. Ya está, no lo miramos. Ya está, más. No lo miramos más, Sí, porque Dante Gebel lo quería más inteligente. Bueno, Real no importa. También, que está en la nona. Lo sacaron. Pero bueno, Dante también que es tipo evangélico. Evangélico, sí. ¿No? Tipo algo sí. Así. Tiene que venir ahora, me parece, en Movistar Arena va a estar también el año que viene. El programa lo hacen allá en Miami, en ¿no? Miami. Sí. En Hollywood, Todos los invitados sí. Bajan de un auto. El otro día el otro bajó, Real bajó del Volver al Futuro. Del DeLorean. Estaba re qué bueno. Suerte, sí. Hijo de mil. Después creo que... No me acuerdo el del Batimóvil. Pero después Moria Casani y Alfano bajaron del de Barbie. Estuvo buena. A ver. Este tema me re... Este tema es para... Lo tengo que preparar para la... pará, antes que me termine. ¿Sabes que le va a regalar Batman ahora a la mujer para sí. Navidad? ¿Qué? Una batidora. Ay, Dios. Faltas una explicación. Este está en mi lista de reproducciones, señores. Me encanta Diego Torres. 15 de diciembre, pero te domingo. Te mueves así, se te mueven las tetitas. Sí. Mira, acá te están mirando cómo se están moviendo las tetitas. Como al gordito ese le pega, ¿no viste el video? Se hacen sí, las tetitas, le pegan la cara. Pobrecito. Es re viral el... Y bueno, los gorditos sufrimos eso. Ahora ponete hay unos un corpiño deportivo. Ah, pero no da, Marcelo. Claro. ¿No los viste? Están buenos. No. Y sí, viste, cuando vas corriendo es medio... Escuchame, si no primero déjame hacer un anuncio. El 15 de diciembre voy a estar cantando el último show del año. Del año. Del 2024. Año. 2024 en Sadar. Movistar Arena. Sí, en cualquier momento voy al Movistar Arena con Emilia Mernes. ¿Por qué no? Si canta cada uno. ¿Qué? Bueno, escúchame, 15 de diciembre en Sadar, Wilde, estamos todos los chicos de La Escala cantando nuestra última muestra de canto del año, ya cerraríamos el año 2024. Domingo 15 a la 1. A las 13 horas, de 13 a 14:30, 15, ya estamos... Bueno, show despedida. Gisela. Show despedida, no es que me voy, pero despedida seguimos el año, claro, seguimos el año que viene. Así que si la quieren escuchar cantar, el privilegio... Por favor. Por favor. ¡Cállate! Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. ¿Qué tema vas a estar cantando? De Cranberries, Zombie. Zombie, sí. ¿Y qué más? Y después vamos a estar cantando en el trío Killing Me Softly, de Fugees. Mirá, buenísimo. Sí, muy buenas nos sale. No es por desmerecerlo a nosotros, pero nos aplaudieron. Nos dijeron la otra vez. Entonces como que mirá, nos qué quedamos. Buena. Sí. Bueno. Me alegro mucho. Así que los esperamos el domingo 15 a las 13 horas en Sadar. Wilde, Quilmes iba a decir, pero es Wilde esa parte, ¿no? Sí, está ahí nomás a dos cuadras de acá del Triángulo Barral. Un lindo teatro. Qué lindo teatro que es para cantar. Sí, muy lindo. Tiene el sonido bien, bien. Encima voy a gritar el domingo, se va a escuchar muy bien, ¿eh? ¿El domingo así que, solo va a gritar? Sí, pero muy, muy bien. Bien, gracias a todos los que estuvieron del ¿no otro vamos lado. Vamos con uno de los temas más escuchados de su momento. Sí. Ahora no, ahora ya no sé, como todo hit, ¿viste? Y sí, más vale. Luis Fonsi y Daddy Yankee. Daddy Yankee, Luis Fonsi. Despacito. Despacito, dale. Ay, despacito, dijo la remisera. Ay. Fonsi. Tiguá. Oh, oh, no. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.